Nuestro devocional para hoy, encontrando el verdadero descanso, basado en Mateo 11, versículos 25 al 30. Continuamente vemos por cualquier lugar personas a las que llamamos habitantes de la calle. A estos es común observarlos divagar cargando grandes bolsas, las cuales por su peso hacen doblegar sus cuerpos y solo pueden mirar hacia abajo, ignorando todo lo que está a su alrededor y tristemente buscando cómo seguir llenando su carga. Aunque muchos de nosotros lamentamos la situación de estas personas, la verdad es que no hemos entendido que existen muchos más que, sin ser habitantes de la calle, sí andan por la vida llevando un enorme costal lleno de dudas, temores, problemas y angustias. El pasaje de hoy es una hermosa invitación de nuestro Señor Jesucristo para hallar ese descanso que necesitan nuestros corazones. La mano de Dios está extendida para todo aquel que desee dejar su pesada carga, que quiera levantar su mirada y ver el panorama de renovación que el Padre nos presenta. El desafío entonces es aceptar esa ayuda incondicional que Dios nos brinda a través de la palabra. Quizás usted lleva mucho tiempo caminando con Jesús, pero no ha permitido que Él restaure y renueve su vida, o tal vez aún no ha permitido que Él sea el dueño de todo su ser. Cualquiera sea su situación, reconozca la necesidad de liberarse de aquello que lo agobia. Entregue su vida completamente al único que puede darle libertad, descanso y vida eterna. Recordemos las palabras del Señor en el versículo 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Oremos. Amado Jesús, agradecemos tu constante disposición para acercarte al corazón del ser humano. Siempre estás extendiendo tu brazo poderoso para sacarnos del pozo de la desesperación. Ayúdanos a aceptar ese regalo maravilloso de salvación y obtener así el descanso que nuestras almas necesitan. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Dios les bendiga.